Dios te bendiga, Cristo te ama. Mira, cuida tus sentimientos, cuida tu corazón. Dios te bendiga, Cristo te ama. Mira, cuida tus sentimientos, cuida tu corazón. Te voy a decir por qué. Porque hay muchas personas, aleluya, que solo saben buscar a otros por un beneficio o por algo que esa persona le vaya a dejar. Y Dios quiere que tú te cuides. Te digo por qué. Porque tales personas no tienen misericordia y no tienen compasión. Después que logran su objetivo, agarran y se van y te dejan, aleluya, como una basura. Dios no quiere que eso pase contigo. Dios necesita que tú cuides tu corazón de todo engaño y de toda mentira. No estés creyendo toda palabra bonita, ni estés creyendo toda palabra que te halague. Te voy a decir por qué, porque esos halagos alguna vez se vienen con doble intención. Y Dios necesita que tú lo entiendas. Ha llegado el tiempo de tú apercibirte más que nunca. No estés pensando que todo aquel que te dice te amo, que todo aquel que te dice te quiero, eso es de verdad. Hay mucha gente honesta y sincera que cuando demuestran su sentimiento, lo demuestran verdaderamente y ciertamente, pero no todo el mundo es igual. Tú tienes que aprender a escudriñar los corazones, a escudriñar las personas. No te entregues simplemente, aleluya, por la soledad o porque te sientes, aleluya, con necesidad de tener a alguien. No lo hagas así porque vas a sufrir. Te digo por qué. Porque tú quizás tenías necesidad de esa persona, pero esa persona tenía necesidad de ti. Tienes que tener mucho cuidado porque alguna vez hay personas que al ver la soledad, al ver la necesidad, solamente se apoyan de ella. Te digo para qué, para sacar el beneficio que ve en esa persona. Y después que saca el beneficio, mira, la exprime y la deja como una basura en el zafacón. Y Dios te dice, yo no quiero que contigo pase eso. Te voy a decir por qué, porque esa soledad Dios le está permitiendo para que tú vengas a Él, te apoyes en Él y busque la compañía de Dios. Porque hay tantas personas que están fracasando en las relaciones, aleluya, amorosa. Porque hay tantas personas que están fracasando en las relaciones amistosas, aún en la familia. Porque son personas que su proceso de soledad, lo acoge para estar con la persona menos indicada. Lo que a ti te está pasando es para que tú te acerques a Dios, para que tú conozcas más de Dios, para que tú te apoyes en el Señor y para que tú busques, aleluya, el amor o la amistad o la compañía de Dios. Así que el Señor te lo dice, el hombre suele mentir, el hombre suele fallar, pero Dios no te miente y no te falla. Así que apégate, aférrate al Señor porque tu corazón es muy valioso y el diablo lo quiere dañar. ¿Cómo el diablo lo quiere dañar? Aleluya. Aprovechándose de lo que te está aconteciendo y para mandarte lobos rapaces. No permita que esos lobos rapaces toquen la puerta de tu casa, porque sabe Dios, aleluya, al final de todos esos engaños que te van a hablar. Sabe Dios, aleluya, que al fin y al cabo no van a quedar en nada. Así que apercíbete.